gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Quisiera hablar dos minutos o tres minutos de un concepto que curiosamente me ha sido sugerido por una novela de espionaje de un autor que se llama John Le Carré, y la novela que voy a mencionar se llama El hombre más buscado, y es una historia que se desenvuelve bajo el espectro del estado de inteligencia perfecta. Tenemos un estado de inteligencia casi perfecto, pero no totalmente perfecto. Y el sistema de inteligencia es tan perfecto que la información que se maneja en los centros de espionaje paraliza totalmente la acción en la calle. Y la novela se termina en una catástrofe. Y esa novela me hizo pensar en cosas, no me acuerdo si las oí o las leí, cosas que se dijeron en defensa de un aeropuerto que se pretende hacer en México, sobre 4.400 hectáreas, comparadas con las 700 hectáreas del aeropuerto actual. Este nuevo aeropuerto destruiría el equilibrio parcialmente restaurado de los lagos de la Cuenca de México, y dentro de las ventajas para el pueblo se mencionó lo siguiente: los pueblos de la región, Atenco, Chimalhuacán, Temazcalapa, Tlalpizahuac, etcétera, etcétera, señaló que son todos nombres náhuatl, se beneficiarían mucho de los servicios de inteligencia que van a emanar del aeropuerto. Quiere decir, cámaras video en las calles, micrófonos, la gente va a ser tanto bajo control electrónico que se va a incrementar mucho la seguridad. Y contra, como antídoto a esa locura, no sé cómo llamar eso, megalomania, voy a tratar de presentarles un texto de Iván Illich que se llama Por un descoplamiento de la paz y del desarrollo. Es un discurso pronunciado como conferencia inaugural de la primera reunión de la Asian Peace Research Association, la Asociación Asiática de Investigación sobre la Paz, a Yokohama, el 1 de diciembre de 1980. No es un texto muy reciente, pero es un texto, en mi opinión, muy profético. Iván Illich empieza su conferencia en Japón disculpándose, diciendo: discúlpeme, tengo que hablar de la paz, quizás en el idioma menos adecuado para hablar de la paz es un idioma de guerrero, el inglés. Y él empieza a hablar del concepto inglés para la paz, peace, que evidentemente tiene un origen latino. Sería otra cosa si el inglés hubiera escogido un idioma germánico, tendría otro sentido. Frieden, Frede, tiene algo que ver con el contento interior, es otro concepto de paz. Pero los ingleses dicen peace. Y este concepto de peace viene evidentemente del latín pax, y curiosamente no es por nada que la palabra pax se parece a paquete, o en alemán Fach. Si uno consulta uno de esos gruesos diccionarios etimológicos, descubre que en el etimologón, la raíz primitiva indoeuropea, que dio lugar a esa palabra Pax, es una noción, es una palabra que traduce una noción de agrupamiento, tomar varias piezas de varios dominios y agruparlas, transformarlas en un paquete. Quiere decir, es una paz construida desde arriba, desde el origen de la palabra la Pax. La Pax es la Pax Romana, la paz que se establecía con las legiones, conquistándolas y poniéndolas bajo el sello de un solo imperio. Entonces, es muy difícil lavar la palabra paz, o la palabra inglesa peace, de este origen guerrero. En inglés, como en muchas otras lenguas europeas, palabras pretendidamente pacíficas llevan el cuño de la violencia. Por ejemplo, John Kennedy lanzó la guerra contra la pobreza. Actualmente los pacifistas conciben estrategias, en el sentido literal, planes de guerra para la paz. Pero, se disculpa Illich, es en inglés, esta lengua de guerreros, que debo discutir de la posibilidad de recobrar un verdadero sentido de la paz. Luego apunta que la paz de la gente es tan distinta que sus sentidos de la poesía. Es sumamente difícil traducir poesía. Es sumamente difícil traducir el sentido de paz propio de una cultura determinada. En chino, la palabra más cercana a paz, me dijeron que es huoping, que designa la dulce y serena armonía que reina en el centro de la jerarquía del cielo, y en hindi, shanti, que podemos entender como un despertar íntimo, personal, cósmico, no jerárquico. Y aún en Occidente, la palabra pax, como se usaba en el medioevo, significaba mucho más que la ausencia de guerra. La paz era, por ejemplo, la posibilidad, la seguridad de los graneros, la posibilidad de conservar sus semillas, de seleccionar sus granos, de seleccionar dentro del grano de la estación o del año las semillas de las hembras siguientes. Existe una paz de la gente, una paz que construye la gente. Y eso me hizo pensar en una experiencia personal. Yo hice una cosa curiosa en mi vida. Me hice que me olvidaran en un local escondido de la universidad, donde daba extrañas pláticas sobre urbanismo. Y bueno, cuando me di cuenta que el tiempo pasaba, ya había pasado 40 años. Quiere decir que me quedé 40 años en el mismo puesto, enseñando urbanismo, y yo escogía lecturas de una gran urbanista, una mujer que rompe con la tradición machista del urbanismo en los años 60, se llama Jane Jacobs, y que habla de las condiciones que pueden tener los edificios por la forma como fueron diseñados de crear la paz. Menciona tres o cuatro características que sistemáticamente los arquitectos destruyen. Los arquitectos o los urbanistas crean condiciones urbanas que destruyen la paz, generalmente. Entonces, yo buscaba ejemplos en Cuernavaca, esas ideas se aplican muy bien a la situación de México. Las características que tienen las construcciones en los barrios más pobres. Por ejemplo, las casas siempre tienen ventanas que dan a la calle. Es un elemento esencial de la seguridad, porque todos los actos que ocurren en la calle ocurren bajo los ojos de alguien, porque siempre hay alguien atrás de las ventanas. Bueno, yo enseñé eso. Yo tuve, al final de mi brillante carrera como profesor de urbanismo, un urbanismo que no es muy oficial, yo sentí el deber moral de publicar una confesión de un fracaso pedagógico, porque, bueno, yo sé que casi toda la gente que trabaja en cuestiones que tienen que ver con el urbanismo en el gobierno han sufrido mis clases. Entonces, viendo lo que hacen, dije, bueno, fallaste, lamentablemente. Bueno, gracias por los 5 minutos que tengo todavía. El enemigo principal de esa paz de la gente, esa paz vernácula, esa paz que nace abajo, nace en los barrios. Y, fíjense, es muy fácil remontarnos a 5, 10 años en el tiempo, y estábamos viviendo en un mundo donde no había esos sistemas de control. No había cámaras en las calles, no había micrófonos. Y yo personalmente considero que había más seguridad y no menos, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos si todos esos sistemas de control, esa paz que se quiere fomentar con la amenaza de la intervención de la violencia disque legítima, destruye lo que podía hacer la gente, que es paz, y más la gente de los barrios pobres que la gente de los barrios ricos. Fíjense, no hay casas sin ventanas en los barrios pobres. En los barrios ricos hay bardas enteras sin ventanas. No hay calles más peligrosas que las calles que no tienen ventanas, ¿no? Entonces, hay un arte pobre de crear paz en las calles, de crear calles seguras, pacíficas. Y concluye Iván Ilich diciendo que el mayor enemigo de esa paz de la gente, esa paz vernácula, esa paz que se construye desde abajo, en los barrios, en las calles, es el desarrollo económico. De ahí el título del ensayo, descoplar la paz del desarrollo. Porque el desarrollo es una forma de paz entre entidades económicas, una paz en la que la gente no tiene nada que contribuir. Yo creo que podría decir algo más, pero yo creo que ya se completó el ciclo y ya se acabó mi tiempo. Les agradezco su atención.